Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Por supuesto, mucho más es inteligente el jamón o el jabón. O vaya uno a saber qué es lo que dice. Los muchachos que nos han cedido tan gentilmente su canción para utilizarla de cortina en este Nosotros y los Medios, y mediante ese expediente han logrado el éxito absoluto en sus carreras. Esto es Nosotros y los Medios, señora, señor, niño, niña. Estamos hasta las 2 de la tarde, si los hados no son propicios. Y aquí estamos con el señor Gustavo Bulla. ¿Cómo le va? Buenos días, acá, buenas tardes. Acá estamos. Para mí es el jabón. ¿El jabón? Inteligente, sí. Vio ¿jabón que... con B corta? No, con B. Larga, que no es más velarga, no sé cómo le dice, no sé cómo le dicen. A una le dicen. B labial. Ah, no, le dicen B. Y V a la B corta. Es por vuelto español. Español, la Real Academia. Pero es el jabón porque yo he visto en los supermercados que dice tal jabón inteligente. Jabón inteligente, claro. Ah, usted dice que pasa por ahí. Yo creo que sí, yo creo que si usted pone ropa limpia no la lava. Porque es inteligente. Claro. La lava sí está sucia, nada más. Pero bueno. Si usted pone ropa que considera limpia y se lava igualmente, es algo que usted estaba equivocado. Claro, y el jabón le dice, usted es un burro. Claro, incluso termina de cargar el lavarropas y escucha que hace... Tss. La remera. Sacá la remera que está limpia. Pero bueno. Buenos días, buenas tardes, don Martín Gómez, detrás del vidrio aquí en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Allá en La Plata está don César Poffer, por supuesto. Y este es el team allá en Temperley, nos está monitoreando doña Ivana Casas. Vamos a ir hasta las 2 de la tarde, si ustedes son tan amables de acompañarnos en esta cabalgata informativa que se llama Nosotros y los Medios. Sí, en cualquier momento podemos llegar a tener alguna interrupción, esperemos que nos avisen un segundo antes. Seguramente. Porque en Mar del Plata se está desarrollando el Congreso del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y recién escuchábamos en el informativo y la intervención, que no sabemos si terminó ya, del candidato a vicepresidente Carlos Zanini, y estaría cerrando, no sabemos en qué momento, el actual gobernador y candidato a presidente del Frente por la Victoria. Aparte vienen dos semanas seguidas Daniel que Scioli. La señora presidenta de la Nación ha participado de nuestro programa, generándole esto una cantidad de audiencia inusitada, y el próximo presidente de la Nación no quiere ser menos. No quiere ser menos, dice, si yo quiero hablar con mucha gente, tengo que meterme en Nosotros y los Medios. Así que vamos a arrancar este programa antes que nos interrumpan las autoridades presidenciales o próximas presidenciales, diciendo que este es el programa número 215. ¿15? Sí. Ah. No crea, 14... todo, no crea todo lo que lee, Bulla. ¿Desde cuándo el 14 no es el borracho y es la niña bonita? No, no. El 14, que era la semana pasada, que era el borracho y también era Néstor. Sí. Adivine usted el 15, que es la niña bonita, ¿quién es? Y la niña bonita debe ser Cristina. Exactamente. ¿La pegué? Le pegó, la pegó. Inteligente, Cristina, yo soy como el jabón. Como el jabón. Cristina y Gacela son las posibilidades de soñar para jugarle al 15. 215. 15 programas, estamos cumpliendo en vivo, en directo, dando cuenta de todo el panorama informativo, comunicacional, periodístico, político, ideológico y zapucay de la República Argentina. ¿Cuántos programas más harán falta para que no quede ninguna duda de cómo funcionan los medios? Creo que vienen sobrando cerca de 214. Sí, pero... nosotros. Pero nosotros, el público se renueva, dice una vieja conductora de televisión. Nosotros nos divertimos, los que están del otro lado insisten en divertirse con nosotros. Y vamos a arrancar entonces este, como decíamos, programa número 215 de Nosotros y los Medios. Recordando que hay un teléfono, el 0800-222-1270. Que, al que pueden llamar, pero que difícilmente vayan a salir en el día de hoy, les avisamos. Tenemos Facebook, nos pueden buscar como Nosotros y los Medios, o Nos los Medios. Tenemos Twitter, nos buscan como @NilMedios, NYL Medios. Y esto que estamos escuchando tiene que ver con un 5 de septiembre. Claro. Acá, todo eso estaba mal. Con un 5 de septiembre como hoy. Estamos escuchando a doña Luzmila Carpio, mujer que le compuso esta canción. A doña Bartolina Sisa. ¿Quién es Bartolina Sisa? Se preguntarán las multitudes haciendo el universal gesto de juntar los dedos de la mano y mover en péndulo la muñeca. Haciendo un montoncito. Pues le cuento, le informo, le anoticio que hoy es el Día de los Pueblos Originarios. En homenaje a Bartolina. En homenaje a doña Bartolina Sisa, una indígena aymará, virreina del Perú y comandanta. Ajá. La mina que se ocupaba en su juventud del comercio de coca, esto es de las hojas de coca, y andaba recorriendo la zona de Bolivia. Bueno, esta misma actividad, estamos hablando de allá por el 1760, por allí, ya que 1753 parece que es la fecha de nacimiento. Bueno, le permitió ver la esclavitud y la absoluta explotación a que estaban sometidos los pueblos originarios de la zona. Se casó con un chabón que se puso, que se llamaba Julián Apaza. Ella se llamaba Bartolina Sisa. El chabón se puso Julián Apaza, pero que tomó el nombre de Túpac Katari. Túpac por Túpac Amaru, quien durante esa época andaba liderando revueltas y que tendría un final no del todo feliz. Y Katari por otro revolucionario. Estamos hablando de finales de 1700, cuando acá se dio el enroque del Virreinato del Perú por el del Río de la Plata. Bueno, allá por la Bolivia y el Perú andaban haciendo bolonqui los muchachos de los pueblos originarios, tratando de protestar y de tener mejores condiciones de vida. Al punto tal que estos emprendieron la guerra. Lo mismo que hacia el final del siglo XX gestó el liderazgo del actual presidente de Bolivia, Evo Morales, también del sector cocalero. Exactamente, exactamente. Lo mismo en otros términos y con otras poblaciones que gestó todos los movimientos emancipatorios de América Latina, mayormente. Claro. Lo cierto es que la mina que se casa con este Túpac Katari, comienzan a hacerle la guerra a los españoles, ya que no les daban bolilla con esto de mejorar las condiciones. Al punto tal que hacen un cerco, se llama un... ¿Cómo se llama cuando usted cerca una población y no le deja sitio? Un sitio a la paz que dura un montón de tiempo, y los españoles empiezan a preocuparse y, bueno, mandan un mensaje a ultramar, vienen las tropas españolas, terminan rompiendo ese cerco. Tanto Bartolina como su marido eran los líderes de la resistencia, ella la llamaba la virreina del Perú. Y bueno, los españoles entonces empiezan a negociar y dicen, bueno, le vamos a dar un perdón a los que se rindan y a los que no den información. Esto lleva a la delación de doña Bartolina, la atrapan, se pasa como un año presa mientras Túpac Katari sigue haciendo la guerra, que también es vendido por uno de sus integrantes, y mientras está presa doña Bartolina la sacan para que observe cómo ajustician a su marido, descuartizándolo, tirándolo de varios corceles. Igual que lo que habían hecho, igual con Túpac Amaru, pero a este parece que efectivamente lo descuartizan de este modo, ya que porque a Tupac no lo lograron, tuvieron que terminar cortándole las extremidades a hachazos. En fin, que doña Bartolina se pasa un montón de tiempo presa hasta que al final es condenada, por supuesto, a muerte. El texto de los españoles decía: Bartolina Sisa, mujer del feroz Juliana Paza o Tupac Katari, en pena ordinaria de suplicio, que sea sacada del cuartel a la Plaza Mayor atada a la cola de un caballo, con una soga al cuello y plumas, un aspa afianzada sobre un bastón de palo en la mano, y conducida por la voz del pregonero a la horca hasta que muera, y después se clave su cabeza y manos en picotas con el rótulo correspondiente para el escarmiento público en los lugares de Cruzpata. Así fue el final de doña Bartolina Sisa, en honor a la cual se conmemora el día de la mujer originaria, y que estamos recordando el día de hoy, claro, ya que un día como hoy era sometida a todos estos suplicios hasta su muerte. En 1782 fallecía entonces doña Bartolina Sisa. Y vamos a otro. Nos venimos más acá, al siglo XX. Un poquito más acá, sí. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. No, no está cantando Tom Waits. Quien está cantando claramente es don Farrokh Bulsara. No, el está cantando Freddie Mercury. Sansibareño. Es Freddie Mercury que canta. Farrokh Bulsara canta, un tipo nacido en Zanzíbar. ¿Cómo? ¿No era inglés? No era inglés, no era Freddy, no era Mercury, sino que el tipo era de Zanzíbar, África, y bueno, su padre era parte del gobierno inglés que lo iba llevando de un lado para el otro. Diplomático. Cuando se le complica la cosa, no, diplomático no, era algo así como jefe de correo, de, un burócrata de la ocupación inglesa, terminan terminan yendo a vivir a Londres debido a ciertas persecuciones que comienza a haber en la isla de Zanzíbar. Y ahí don Farrokh Bulsara comienza a estudiar, le da por las artes, se hace amigo de gente, forma un grupo musical, un grupo que se llamaba, si me lo voy a acordar, el día del... Pero será de Dios, ¿por qué no me acuerdo el nombre del grupo y no lo encuentro tan fácil? Bueno, lo cierto es que forma un grupo que andaba compitiendo con otro grupo que se llamaba Smile. Ajá. En ese grupo Smile tocaban Brian May y Roger Taylor. Sí, me suenan. Y don Bulsara, que le gustaba cantar, le había dicho... Sus caras me suenan. Sus caras me suenan. Le había dicho: che, ¿por qué no me dejan cantar alguna canción? Y el cantante de Smile le decía: no, toma, rajá tu rito, rajá. Le decía, sí, acá canto yo. A Farrokh Bulsara. Hasta que no quedó muy conforme con cómo le estaba yendo a Smile y se rajó. El cantante, que no era otro que Tim Staffel, compañero de clase de Farrokh Bulsara. Ah. Cuando se raja Staffel, dice: che, vení, cantate vos algo, cantate una que sepa vos. Vení, cofla. Y se mandó don Farrokh Bulsara. Probablemente. Y comenzó a ser parte entonces de ese grupo llamado Smile, esto es Sonrisa o Sonríe. Sí. Y al poco tiempo decidieron cambiarle el nombre por Queen. Farrokh Bulsara también cambió su nombre, ya que Farrokh Bulsara le costaba mucho a la gente recordar como sinónimo de éxito, y se puso Freddie Mercury. Y logró esto, que es una de las composiciones más importantes, digamos, del rock internacional. Estamos escuchando Bohemian Rhapsody, o Rhapsody a Bohemia, como le dijimos toda la vida. Como los que peinamos canas. Y estamos diciendo que en 1946, un 5 de septiembre como hoy, nacía don Farrokh Bulsara o Freddie Mercury, a quien aprovechamos, del que ya hemos hablado, pero aprovechamos para escuchar un poco de música y de esta maravillosa creación que incluso le pertenece. Mamma Mía. Freddie Mercury, entonces, recordándolo en el día de su cumpleaños. Vamos al próximo recordatorio. Vamos a tocar un tema que se llama Canterville y habla de La pálida, loco. Y si estábamos en 1946 con el nacimiento de Freddie Mercury, nos venimos bastante más acá, 1975. En la esquina de Corrientes y Buchar. Y Buchar. ¿Y qué pasa un 5 de septiembre de 1975 en la esquina de Corrientes y Buchar? Pues un grupito de esos de la música progresiva deciden hacer su recital despedida. Como el propio Carlos Alberto García Moreno alguna vez dijo, del rock nació mal. El rock nació mal. Estamos hablando de Charly García, claro está, estamos hablando de Sui Generis. De Nito Mestre. De Nito Mestre, de Reinaldo Raffanelli para ese entonces y de Juan Rodríguez. Juan Rodríguez. Ya que sumaron estos dos muchachos para convertirlo en un grupo más eléctrico, claro. Cuando era un dúo de flauta y pianito, para el horror de Norberto Napolitano. Y bueno, decidieron hacerlo más eléctrico y salieron cosas como esta. Estamos hablando de 1975, de una Argentina convulsionada y de problemas en el grupo, entre tanta gira y cosas, no se estaban llevando del todo bien. Entonces decidieron poner fin a esa movida de ese grupo llamado Sui Generis. Lo hicieron con dos recitales en el estadio del Luna Park. Y este es el Fantasma de Canterville, como todo el mundo sabe, en la versión precisamente de aquel Adiós Sui Generis. Sí, presentado en vivo ahí en... como novedad, después obviamente quizás se haya hecho más conocida la versión de León Gieco, ¿no? Después fue más conocida la versión de León Gieco. Que en realidad debe haber hecho la transición en Por Sui Gieco. Claro, exactamente. Termina... Es que de hecho creo, si no me equivoco, en Por Sui Gieco lograba Gieco por primera vez Fantasma de Canterville. Y dejándome a mí la gran duda, ¿no? Porque hay una parte que dice... que no se entiende lo que dice Charlie y que lo que dice Gieco sí se entiende, pero claramente no es lo que dice Charlie. ¿A qué se refiere? Cuando dice, y en mi tumba tengo discos, dice León Gieco. Bueno, Charlie García no dice eso en la canción. Dice algo así como, es mi culpa de comerlo, pero tampoco tenemos claro qué cosa querría decir con eso. En fin, adiós Sui Generis, un 5 de septiembre de 1975, estamos recordando a través de este Fantasma de Canterville, y vamos al último recordatorio del día de hoy. Almidonada y compuesta, es ella la Rinaldi. Sur, paredón y después. Ay. Sur, y una luz de almacén. Ya nunca me verás ya como me vieras. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas. Esta y mi que amor, estamos escuchando es doña Susana Rinaldi. Yo señalaba evidente. Así, hay que haber nacido en Afganistán para no darse cuenta. Ya lo sé. ¿No? Mira cuántas cosas no murieron, Eduardo. Gracias. Pero el homenajeado no es Susana, sino Eduardo. Eduardo, estamos hablando de don Gustavo. Eduardo Gustavo Vergara León. Sentado en el costado con parte de la letra de su hermano. Se llama Eduardo. Ah, ¿quién se llama Vergara? Y Leuma. No, eso es otro dupla. ¿Y qué pasaba con Vergara Leuma? Bueno, Vergara Leuma era un vestuarista. No, pero digo, ¿por qué hoy lo manejamos? Porque fallece un día como hoy de 2008. De 2008. Estamos recordando a este gordo loco, digamos, raro, que hacía cosas muy extrañas, que, como decían ahí con Susana Rinaldi, fue el creador del primer café concert de la República Argentina, con un éxito realmente importante, que anduvo después paseando por el Ditela, que puso otro café concert, que... Sí, la Botica del Ángel. Exactamente, que nucleó a los artistas... más importantes. Acá hay algunas voces probablemente reconocibles. ¿Sabe la gente de tango? No, pero vuelve al tango. Tengo tres caraduras más por ahí. A ver, vengan los de papá. Temblar porque ya salimos nosotros a robar el dinero nuevamente por las calles con la señora al frente. El que dice eso es... El que dice eso es un muchacho de Fiorito. Sí. conocido como Roberto de Valdés Alsina. De Valdés Alsina, sí, más precisamente. Conocido como Roberto Sánchez o el Gitano o Sandro. O Sandro, que le hacía los coros a María Araña, nada más y nada menos. Le hacía pa, pa, pa, pa. Eso, qué épocas de la televisión argentina, ¿eh? Qué épocas de la televisión argentina. Pero lo digo en serio, con dos mangos, yo le alcancé por ahí en YouTube, nada que ver con esto, un cortito de Balá, Frade... Y ahora no me acuerdo cuál era el otro, de los uruguayos, haciendo un tema de jazz, los tres, con la nada misma, digamos. Una pieza sensacional de tres tipos con un talento importante y con cero mango de producción. Ahí estamos escuchando entonces parte de lo que fue la botica del tango. La botica ahora hay gente con cero talento y bastante producción. Y con muchísima producción, incluso. Mucho. Hay gente con cero talento y cero dinero de producción, ¿no? Nosotros somos el ejemplo más palmario de eso. Pero no le hacemos mal a nadie, porque no gastamos guita, por lo menos. Gracias por recibirme, mis compañeros. Estamos recordando entonces a don... Ahí la tenemos a Mercedes Sosa. Los bailes de la vida. Eduardo Gustavo Vergara Leumann. Por amor, pero sobre todo... Tenían un programa a Sandro, a María Graña, a Mercedes Sosa... Al polaco Goyeneche. Antes lo escuchábamos con Susana Reynal. Y tenían una banda de gente que pasaba por allí, que lo querían mucho al Gordo, y que se fallecería en 2008, un 5 de septiembre, como hoy. Amigo también de don Federico Peralta Ramos. Qué claro. El personajón es... Es ella la Rinaldi. Sur Paredón y el... Pero bueno... ¿Qué le parece si vamos al programa? Me parece lo mejor que se le puede haber ocurrido. Y el programa de hoy, como dijimos, el número 215 de este sábado 5 de septiembre de 2015. Vamos a recorrer algunos de los comentarios más relevantes de lo ocurrido en la semana, como suele ocurrir, si para alguien que recién se desayuna, esto se llama Nosotros y los Medios, va hasta las 14 horas, y tratamos de hacer un relevamiento de lo que va ocurriendo en los medios de comunicación de nuestra amada y deseada patria. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad, hace tantos años que me conoces. Y para arrancar un tema que del que ya estuvimos hablando la semana pasada, que la semana pasada fue donde estalló con más fuerza, sí, pero que esta semana siguió sin resolverse, con lo cual siguieron hablando y siguieron Hablan menos, hablan un poco menos, ya cumplieron, parece ser, su objetivo. No sé, no sé si hablan menos, dicen menos, claro. Cada vez dicen menos cosas. Claro, porque... De hecho, el candidato Cano y a gobernador de, ese, de esa especie de Unión Democrática Tucumana, y Amaya, el candidato a vicegobernador, ayer pidieron lisa y llanamente la anulación de los comicios. Y cuando le preguntan, ¿y por qué los anularían? Contestan cosas realmente importantes. Sí, entre otras cosas, algunas están en este audio. A ver, a ver. Si el sucesor de Alperovich, que es Juan Mansú, ganó, no hay que colgarse el alambrado para que termine el partido y no se sepa el resultado. ¿No te parece que el reclamo es mucho más profundo que el resultado en sí mismo? Sí. Es parte de una sociedad que dice basta. ¿Basta qué? ¿A las elecciones? No. Y es indescontable la diferencia. Entonces ganó, hay que saber pero perder. Que vos... Pero si ganaron, ganaron. ¿Qué le vamos supuesto, a hacer? Coincido, no es un voto iluminado el nuestro. De... ¿Cuántos votan con libertad? El clientelismo es una forma de corrupción. No. Ahí yo tengo miedo que vayamos a un gorilismo democrático. ¿Qué vale más? ¿El voto de los blancos que el voto de los morochos? No, muchachos. Si no, vamos a creer en la democracia. ¿Quién pone el clientelistómetro en la Argentina? Esto se va a poner feo. ¿Cuántas urnas son las que impugnan? Lo vienen diciendo, pero no podemos saber. 20, 30, 40, 50%. A ver, no se trata de impugnar una. Lo que se trata es de demostrar que hubo un fraude. ¿Cuántas urnas están abiertas, sin precinto? Pero ¿cuántas urnas? ¿Cuántas urnas? Sí. Bueno, vamos nosotros presentando cautelares ahora de todas aquellas urnas que no nos permiten abrir. Porque pero usted nos dijo que mañana presenta la... Nosotros presentamos la nulidad mañana. Los abogados presentan. No, pues yo soy contador, no soy abogado. No, ¿cómo? Pero usted es candidato a vicegobernador. Correcto. Por eso le digo, legalmente, usted me hace una pregunta que me dice que tan solo nos tenemos que limitar al tema de las claro, urnas. Claro, y eventualmente pedir que se voten esas urnas. Yo creo pero que digo, no es así. No es de contador o de abogado. ¿Cuántas urnas impugnan? Un proceso delictivo, digamos, es una elección que es ilegal. No, pero ¿cuántas urnas impugnan? Nosotros en este momento, mañana se va a presentar, se están recopilando todas las informaciones, pero hay las urnas cuando uno la impugna. Ahí, presente, dice esta urna, la impugnamos. Te dice, no, es válida. Está ¿cuántas impugnaron? Bueno, no sé todavía. Hay 3.460 y pico, si la memoria no hemos terminado el escrutinio provisorio, doctor, todavía. No, pero sus fiscales deben decir, estas urnas estaban abiertas, estas sí, no. Todos pero si no sabes qué impresión ya, la impresión que das, no me gusta el resultado, impugno las urnas. No, se trata de eso. No, diputado y ministro. Hay algo que me hace ruido de la posición de ustedes. En las primeras horas que hablamos después de la elección, yo le dije, bueno, pero ¿cómo se justifica que ustedes puedan denunciar fraude? ¿No hay una carpeta, algo donde ustedes digan, miren, en tal lado para nosotros nuestros fiscales dicen tanto y el escrutinio dice tanto otro? En tal lado la suma de nuestros fiscales nos da un resultado tal. Algo que a uno lo convenza que las irregularidades fueron de tal magnitud que justifique que se cuente nuevo, porque si no, se habilita que cualquiera que pierde dice, no, ¿sabes qué? Hay tal irregularidad, se cuenta de nuevo y no terminamos nunca. Entonces, no, a ver. No terminamos nunca, hay un antecedente ya en una elección de Santa Fe. A esta altura, digamos, de las cosas que han ocurrido y de la dificultad que hemos tenido inclusive en la recopilación de todas nuestras propias planillas. Ahora, si desde la gente que denuncia fraude no se reparte documentación que sea de magnitudes que sean indiscutibles o contundentes, no me importa si es el 1%, el 2%, algo. Y en ese sentido vamos a trabajar. Bueno, veremos qué haya, esperemos y nada, en base a eso volvamos a charlar. Bueno, un pequeño panorama de qué es lo que está pasando en la provincia de Tucumán. Todos saben que se está cuestionando la elección producida hace un par de semanas, pero fundamentalmente lo que hay es que periodistas que uno no pondría en el podio de sus preferencias ni a los que pondría como combativos a la hora de buscar alguna verdad, estoy hablando de Rolando Graña, a quien escuchábamos en primer término, de Novarecio, de el mismísimo Tenenbaum, a quien le hemos sacado y le hemos dado para que tenga y para que guarde durante alguno de estos 215 programas, llega un momento en que dice, bueno, no me tomen de tarado. Claro. O sea, a ver, vos decime algo como la gente. Tirame un número, tirame algo. Dame algo de qué agarrarme para no prenderme fuego como un bolso. No, aparte, para Sanata Fidel Pinto. Sí, claro. No, claro. Porque los demás, yo, sí, bueno, uno impugna la suma y entonces... A quien escuchábamos charlando primero con Novarecio y después con Tenenbaum, era en primer lugar al candidato a vicegobernador a Tucumán, el señor Amaya, sí. Y luego el señor José Cano, candidato sí. A gobernador. Ninguno de los dos era capaz de darle una mínima respuesta coherente a dos tipos que estaban tratando de ayudarlos. No, es más, en la semana salió en varios medios el candidato a senador nacional por el Frente Renovador, esto es uno de los sostenedores políticos importantes de la candidatura de Cano y Amaya, me refiero a Jerónimo Vargas Añase, salió a decir que bueno, basta, los tucumanos quieren vivir en paz, terminó en la capital, ganó la oposición y en la provincia se impuso el oficialismo y basta, y no se discute más. O sea, no podemos estar toda la vida discutiendo y impugnando, y yo, porque dice, otra discusión es de en adelante cómo tiene que ser el mejor sistema electoral tucumano, pero dice, no mezclemos las cosas, y la Argentina, digamos, dice, si no, no vamos a terminar llevando puesto a la legitimidad del acto democrático, que justamente es lo que algunos pretenden. Sí, que es de alguna manera lo que planteaba Graña al principio del audio, decimos, bueno, muchachos, ¿qué, cómo es esto? ¿El voto de los morochos claro. vale menos que el...? Bueno, ya lo di. En realidad, indirectamente deberíamos hacer dialogar a Nelson Castro con Graña, ¿no? Cuando Nelson Castro dijo, ay, convive el primer mundo con el quinto mundo. Claro, exactamente. Entonces, cuando no me gusta es quinto mundo, cuando me gusta es primer mundo. Primer mundo y quinto mundo, cosas que se le dan muy bien a un comentarista deportivo que anduvo allá por los 90 haciendo gala de su pertenencia al primer mundo y que ahora debe estar pensando que debe en haber volver. Caído en el quinto mundo. Sí, quiere volver, pero eso quiere volver a los 90. A los 90 volver. O algún lugar donde pueda seguir facturando. No le estuvo yendo mal. Sí, hay un audio ahí que nosotros no recopilamos porque fue bastante repetido, en el cual a un jovencísimo Camilo García, hijo de nuestro compañero, hijo de Martín García, de nuestro compañero Martín García, allá por el 2000 le preguntaba a Niembro si le parecía bien que los partidos de la selección no se vieran y demás, y Niembro le dice suelto, un Niembro más alechonado, sí. No era candidato en ese momento, con una papada más prominente, le dice, estamos en un país capitalista, dice, si querés ver fútbol gratis, andate a vivir a Cuba. ¿Será Cuba lo que vino después del 2003? Tal vez, o casi. Sí, según el concepto de Niembro, porque fútbol para todo, por suerte, no por suerte, sino por decisión política, hace que los argentinos vean no solo a la selección argentina, sino a los equipos de sus amores y demás, de manera gratuita. Fernando Niembro, su acaudalada fortuna y algún que otro problemita. Sí, Fernando Niembro o Don Niembra, como Niembra es más conocido. Escuchemos qué decía. ¿Qué es el Niembra? ¿Cómo le dice al Niembra? ¡Don Niembra! Hay feeling también de periodista de entrevistas. Me gusta... No, ¿sabés quién me hace los mejores reportajes? Yo, vas a ver ahora. Niembro. Ah, bueno. Lo que sí puedo asegurarte es que, porque conozco el trabajo de los equipos de Mauricio, que está preparado para conducir la ciudad, sea la elección el 8 o cuando se disponga. Mauricio tiene los equipos preparados como para empezar a trabajar cuanto antes en la ciudad. Y te, si no gana Macri, comprate un bote. Pero yo no entiendo por qué tiene que decir que está un 99% hecho esto. Yo no entiendo ustedes dónde sacan estas cosas, porque yo no escuché a ningún dirigente decir esto al aire, ¿me entienden? ¿Entienden? No, se ríen porque claro, ustedes que parecen son dirigentes, trabajan para el club. ¿Vas a jugar gratis para Boca los próximos 4 años? Ya llevo 12 meses. Bueno, no, pero dame un segundito. ¿Usted trabaja gratis? ¿Dónde? No, yo no. A mí me pagan mucha plata, si no, no trabajo. Años, 12 meses trabajé gratis. A mí me pagan mucha plata si no, no trabajo. A mí me pagan mucha plata si no, no trabajo. ¿Pero por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? Román, si querés seguir llamando, si no, no. No, tengo que comer. Bueno, te mando un abrazo. El tema de una relación contractual entre Fernando Niembro, periodista deportivo, actual candidato a primer diputado en la provincia de Buenos Aires por Cambiemos, y también contra Mauricio Macri. Tiene que ver con una relación de una empresa de Niembro que habría recibido 20 millones de pesos por un intercambio de alguna manera, algunas encuestas, algunas cuestiones periodísticas. Hablamos nosotros con Eduardo Einstein, que es el auditor de la Ciudad de Buenos Aires, y nos explicaba cuál es la situación. Una gran cantidad de contrataciones que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha realizado, contratando a una empresa que aparentemente también habría sido creada con el único fin de ser contratada por el gobierno de la Ciudad. Y llama mucho la atención, siendo un mecanismo poco claro, como es el mecanismo del decreto 556, que solamente puede ser utilizado para compras de emergencia. Hoy hay una denuncia periodística que dice que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le dio 21 millones de pesos a una empresa, La Usina, en la cual vos sos socio o parte de la propiedad es tuya. ¿Cómo se explica eso? ¿De qué manera se puede justificar, si es que hay alguna justificación? La historia es la siguiente. Lo que hace el diario es una descripción, no una denuncia, porque no puede ser una denuncia sobre un hecho legal. Yo tenía relación con el gobierno de la ciudad, como tienen muchos periodistas, y era lo que yo recibía después de presentarme a un concurso de precios donde ganaba el que ofrecía el mayor descuento. ¿Para qué? ¿Y nosotros intermediamos publicidad para la radio y para la Fox. ¿Qué es el Niembra? ¿Cómo le dice al Niembra? ¡Don Niembra! ¿Qué es el Niembra? Agarrame el... ¡Don Niembra! ¡Don Niembra! Devuelva la plata, qué Don Niembra. Este muchacho, ¿eh? Un dinerillo. Sí. ¿No? 20 palitos. 20 y pico, unos 21 millones a través de unas 170 adjudicaciones directas. ¿Qué significa adjudicación directa? Que es cuando se vulnera de alguna manera, por una razón excepcional, la obligación que tiene los estados de contratar estado a través de hacer licitación. Licitación pública, publicarlo en el boletín. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, lo manejan a través de un concurso de precios cuando no hacen licitación. Sí, que se justifica, qué sé yo. Alguien lo explicaba, se da una inundación y hay cortes de luz y no sé qué, y hay que comprar generadores de electricidad, ¿cómo que llaman esto? Los sí. Los generadores portátiles. Sí. Bueno, si usted hace la, cualquiera se da cuenta, usted hace la licitación, todos los caminos protocolares, muy probablemente cuando llegue a la compra ya, ya volvió la luz. Sea un poquito tarde. Ya se secó y todo, y la gente que lo necesitaba, y sobre todo escuelas, hospitales, y qué sé yo. Sí, una inundación, una catástrofe, sí. Tiene que comprar 5.000 colchones. Es decir, un mecanismo de excepción. No parece ser un mecanismo de excepción. Una productora que medie entre la publicidad oficial del gobierno de la ciudad y los programas en los cuales trabaja Fernando Niembro. Usted está tratando de insinuar que el gobierno de la ciudad no vive en emergencia publicitaria desde hace no hay ninguna emergencia. Y no se dio cuenta quién es el que maneja la parte publicitaria del gobierno de la ciudad, quién le maneja la campaña publicitaria. ¿Quién es? Un ecuatoriano. Ah. Es una emergencia publicitaria. Entonces estamos en emergencia. Pero digo, no veo la necesidad, si bien es una práctica bastante común, periodistas barra empresarios, no hay ninguna necesidad de que Niembro vaya a la red, o en su momento la red, o en las distintas radios donde estaba. Ahora estaba, se había hecho cargo de manera seguramente no muy compatible con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de la 950, la que retomó el nombre de Radio Belgrano. Pero también decía, nosotros intermediábamos entre la radio y el gobierno de la ciudad y Fox. Fox, el otro lugar donde Niembro hace rato que desarrolla sus actividades periodísticas y propagandísticas, porque son famosas sus entrevistas. No se sabe si por simpatía o por algún otra devolución, esos reportajes que en el medio de un partido de fútbol le suele hacer a protagonistas de la política. Yo quisiera poner un manto de duda, por lo menos, sobre esta suposición de que don Niembro se ha enriquecido de un modo fulminante merced al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No. ¿Por qué quiero poner en duda semejante cosa? Porque yo estaba pensando en algunos folclóricos casos en donde se dice que algún comerciante, empresario, compró su candidatura por $1,000,000 de pesos en algún momento. Pesos dólares. Pesos dólares, exactamente. Y yo pensaba que Niembro es candidato. Sí. Es la cabeza de lista después de las PASO de Cambiemos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Y estoy pensando, Fernando Niembro no es Marcelo Tinelli, hasta donde yo sé. No. Debe ser un hombre de un buen pasar, pero... No, pero no es Marcelo Tinelli en el sentido de que no arrecia las audiencias de las multitudes. No. Es un comentarista deportivo. Es más, diríamos, en todo sentido no es Marcelo Tinelli. Claro. Entonces, ¿cuál es el beneficio de Mauricio Macri en otorgarle $20,000,000 en menos de 2 años a Fernando Niembro y aparte ponerlo de candidato electivo? Sí. ¿No habrá allí una suerte de correa de transmisión donde la plata que sale vuelve a entrar por otro lado? Ah, no, claro, sí, y es más, casi que no importa, ¿no? Importa en un sentido de que es peor, digamos. Es peor. Porque si el ladri es Niembro, es un ladri Niembro. Claro. Ahora, si se creó un circuito por donde la guita sale y vuelve a entrar por otro lado, estamos hablando de otra cosa. No, es evidente que hay una connivencia ahí y muy probablemente de carácter de financiar maquinarias electorales, ¿no? De hecho, María Eugenia Vidal, la candidata a gobernadora, Fernando Niembro, Santilli, el senador Santilli, no salieron a decir que la justicia lo investiga a Fernando Niembro, salieron a decir es todo absolutamente legal. Todo legal, claro. Y hay otro tema que yo no vi que nadie vinculara con este afer Niembro, que es el siguiente. Una de las cosas que se le achacan, una vez que ya nadie dice la barbaridad que supo decir Niembro de si querés ver fútbol gratis, andate a vivir a Cuba, hacerte comunista, qué sé yo. Pero sí hay muchos que dicen, no, yo voy a dejar en varios candidatos, incluido Sergio Massa, y lo dijo Macri en algún momento. Dijeron, no, yo voy a dejar fútbol para todos, pero que se financie con publicidad comercial, no con publicidad oficial. Y acá es la demostración, parece que Tata Dios nos puso el caso acá sobre la mesa para explicarlo bien, porque es casi imposible que el Estado contrate publicidad comercial. Y tiene que ver con los mecanismos que muy bien la legislación ha puesto, las regulaciones, los límites que le pone al Estado para contratar publicidad de manera espuria. Es decir, el mecanismo de licitación pública es un mecanismo pesado, pero bien claro, pesado, sí. Y está muy bien que así lo sea, porque es lo que que garantiza que no haya avivadas. Que no haya grifos abiertos cada 20 pasos para... Porque el mundo de la contratación publicitaria, cualquiera que haya trabajado en medios lo sabe, es, digamos, se dice, tal programa factura 10.000 pesos el segundo, pero eso es lo nominal. Después hay bonificaciones. Sí, claro. Claro, claro. Bueno, todo eso no se puede hacer por licitación. No, claro. Eso se hace a través de influyentes, traficantes de influencia. Y Fernando Niembro no es más que otra cosa, por lo poco que se ha revelado del caso. Cuando él dice, nosotros, le dice a María O'Donnell, ¿y para qué le daban la licitación a la productora suya? Dice, porque nosotros intermediábamos entre el Estado y la radio. El Estado no necesita que nadie intermedie, salvo que ahí en el llevar y traer alguien se quede con una parte. Es que inevitablemente en el llevar y traer alguien se queda con alguna parte. Lo que están proponiendo entonces, al decir, yo quiero que él sea publicidad comercial, la que financie Fútbol para Todos, morder el negocio grande. Claro, que alguien me guarda en el medio y que se perjudiquen en última instancia, como siempre se han perjudicado los clubes. Los clubes, esto de AFA ricas, clubes pobres, podría ser AFA pobre, clubes pobres, Fernando Niembro y otros ricos. Riquísimos. Pero digo, insisto en lo mismo, el punto clave es, ¿cuál es el beneficio para Mauricio Macri de tenerlo a Niembro, de haberle dado toda esa guita en contrataciones casi directas de concurso de precios y aparte llevarlo de candidato electivo, cuando no es un tipo ni siquiera simpático? ¿Usted quiere que se lo diga de derecho viejo? A ver. Se lo voy a decir. Le dan plata a Niembro y a tantos otros para financiar los globos, ¿A que los paga Niembro los globos? No, lo garpa... Niembro no sé si vive en la Ciudad de Buenos Aires o no, pero los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, garpamos la B, le garpamos la patente de los autos, yo garpamos los globos, garpamos, ¿cómo se llama este? Tambiónica, cuando ponen la musiquita, los papelitos, y garpamos a Durán Barba. Bueno, están invirtiendo. Sí. Mientras la mayoría lo haga a gusto, uno se la tiene que comer porque uno es democrático, así como reclama que reconozcan el triunfo en Tucumán, ganaron... Y en el resto del país. Sí, en el resto del país, en este caso Tucumán, pero digo, así que todos los votos valen uno, sea rubio, sea morocho, sea del país, o sea más bien agringado. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires también. Lo único que uno hace es de tratar de decirle a los que lo hacen por ahí sin saber. Tenemos una tanda ahí a punto de desplomarse sobre nosotros y, bueno, vamos terminando este programa. Vamos a la tanda y cuando volvemos tenemos mucho más. Lo que tenemos cuando venimos. 221-411-2175. Escribinos, comentá y opiná a través de WhatsApp. 221-411-2175. Radio Provincia. Radio y comunicación pública. Comienza espacio publicitario. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas. Domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Acompañamos tus mejores momentos. Confitería La Española, conservando la esencia desde 1905. En la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. Participa de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, Eventos La Española. Visítanos en www.confiterialaespanola.com. Confitería La Española, conservando la esencia desde 1905. Ante una alerta meteorológica por tormentas eléctricas, Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires recomienda, si se encuentra al aire libre, Dirigirse a un lugar seguro. Si está tomando un baño, salir del agua. Ante un hormigueo, colocarse en cuclillas y taparse las orejas. Cerrar aberturas y alejarse de objetos metálicos. Desconectar todos los artefactos eléctricos. Evitar el uso del teléfono de línea y celulares. Si está en un auto, permanecer en su interior. Mantener la calma. Ante eventos adversos, comunicarse con la Defensa Civil Municipal al teléfono 103. Dirección Provincial de Defensa Civil. Ministerio de Seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Lunes a las 23. Buenos Aires. Cielo líquido. Progresivos, sinfónicos, psicodélicos, ficción. Cielo líquido. Conduce Alfredo Tangorra. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. Finaliza. Espacio Publicitario. Continuamos entonces con este Nosotros y los Medios. Sí. Estamos en el programa número 215, venimos de la tanda, habíamos estado escuchando a don Fernando Niembro y sus problemitas y su extraño mecanismo de entrada y salida de dinero sin... De dineros públicos. Sí. De dineros públicos. De los dineros privados no nos ocupamos. Pero acá ahora tenemos un especialista. Un especialista, un contador público que va a analizar las cuentas de Fernando Niembro. No, más especialista. Más especialista, un médico podólogo que se ocupa del pie izquierdo. Más especialista. Ah, no sé, ya. Es un muchacho que sabe absolutamente de todo mucho. De todo mucho. Un sabiondo. Un sabiondo, un hombre de... No, pues ya falleció. Gerardo Sofovich. No, en los ocho escalones. Sabe más que Gerardo Sofovich. Más inteligente que Sofovich. Pero es más inteligente que Sofovich. ¿Y más malo? Es incluso más afrancesado que Sofovich. Ah, afrancesado. Tiene un acento medio raro, le voy a adelantar. Afrancesado. No, usted no está hablando, no estará metiéndose con el hombre que maneja la cultura de la provincia. No. Dios libre igual. Y la campaña de don Daniel Scioli. No, estoy hablando con de alguien con más cabello que ese que usted nombra. Más cabello y afrancesado. Sí, anda haciendo ostentación de anteojos. Es un tipo que parece esa máscara que hay, que es una nariz, un bigote y un... Es el modelo vivo de la máscara esa de nariz y anteojos. Y esa francesa. Agregándole unas orejas de, no poco importantes. ¿Tuvo algo que ver con el gobierno de Raúl Alfonsín? Me animaría a decir que sí. Usted está hablando de alguien cuyo apellido no es muy... Mueve a confusión. Muy progresista andar mencionando. ¿Usted habla de Caputo? Dante Caputo. El infierno de Caputo. Usted habla de Dante Caputo. ¿Y en qué anda Dante Caputo? Usted vio que estuvimos escuchando en algún momento a doña Silvia Mercado hablando pestes del peronismo. Sí. Vio que estuvimos escuchando a don Iglesias, no Herminio, sino Fernando, sí, hablando pestes del peronismo. Sí. Vio que estuvimos escuchando a La Nata hablando pestes del peronismo. Sí. Bueno, adivine qué hace Caputo. Habla pestes del peronismo. Un osito de peluche y el asiento número 3 en la final para usted. Muchas gracias. Es muy conocido por todo el mundo, ex canciller de Raúl Alfonsín, se llama Dante Caputo. ¿Qué tal, Dante? Jorge. Pedro, cerrá que estamos todos. Siento mucho hablar en contra del peronismo, pero yo creo que el peronismo es uno de los grandes males de la Argentina. Producido por no peronistas. El peronismo sale de la incapacidad política de los otros partidos. De todas maneras, lo cierto es que el peronismo es como una especie de hidra, que tiene 10 cabezas distintas y que hablan por turno. De repente habla una cabeza que se llama López Rega. Después habla otra cabeza que se llama Isabel Perón. Y cuando vos crees que eso es el peronismo, sale otra cabeza que se llama Cafiero. No tiene nada que ver con las otras. Y después te das vuelta y aparece una cabeza que se llama Duhalde. Debe ser una gran cabeza. Y voy a decir, pero todos estos son distintos. Baja la mirada y date cuenta que todas esas cabezas son parte del mismo cuerpo. Son los 10 rostros que ofrece el peronismo, dada la distinta condición de la sociedad argentina, pero que conduce inexorablemente a lo mismo. La historia del peronismo se repite siempre, sea la cabeza una o la otra. ¿Qué problema, no? A mí me interesa que no continúe la actual manera de llevar adelante los asuntos de la Argentina. Lo digo de esta manera media complicada, porque no quiero decir que no gane el kirchnerismo. Eso daría la sensación de que hay una elemental, tosca oposición partidaria o individual. No, no. Me parece que esta manera populista de administrar un país conduce a desastre. Vamos a hacer una aclaración. En este momento no está Dante Caputo trabajando en ninguna fuerza política. Está hablando como un outsider, como un independiente absoluto. En este momento no está Dante Caputo trabajando en ninguna fuerza política. Antes que le digan, no trabaja para nadie. Y ahora está trabajando gratis para Radio Mitre. En este preciso instante. Bueno. En este momento no está Dante Caputo trabajando en ninguna fuerza política. Y ahora está trabajando gratis para Radio Mitre. Entonces, cuando viene un economista y dice que si evitamos la miseria de muchas personas ahora, pronto vendrá la macroeconomía y nos saltará encima y nos comerá. Y ponele que venga. No, yo no quiero que Scioli continúe la política que ha llevado la Argentina durante estos 12 últimos años, a la cual califico de populista. ¿Qué es el populismo? Una expresión de la demagogia. No ataco las razones profundas de la desigualdad, de la pobreza y de la injusticia de una sociedad, sino que creo el espejismo de que en muy poco tiempo lo resuelvo. ¿Cómo se crea el espejismo de que uno ataca eso? Distribuyendo. Distribuyendo. Sí. No. También le voy a decir que usted es un reverendo hijo de puta. A ver si aprende a pensar de verdad, a ver si aprende. Ahora, tanto gregré para decir Gregorio, ¿no? Porque el tipo se hace el conceptuoso, dice, no quisiera que siga esta forma de administrar las cuestiones públicas, de decir, no quiero decir que no siga el kirchnerismo. Y lo dice. Y lo dice, claro. Lo dice. Después dice, me duele mucho, qué sé yo, pero el peronismo es lo peor que le pasó a la Argentina. Me duele mucho hablar en contra de lo peor que le pasó al país. ¿Por qué te duele mucho hablar de claro, lo peor? Si es lo peor, se tiene que ponerte contento, por lo menos. Y después dice, pero no es culpa del peronismo, es culpa de todos los demás. Claro, es culpa de la falta de capacidad del resto de las. Entonces, don Caputo, ¿cuál es la conclusión, digamos? Claro. Porque no está mal pensar que el peronismo debe su éxito a, lo decía el mismísimo Perón. En su forma socarrona e irónica, pero, decía, no somos buenos. No es que nosotros hayamos sido buenos. Lo que estaban antes y después son infinitamente peores, pero en eso, no está mal, porque aparte es cierto, en eso consiste ser bueno en la política, claro, en ser mejor que todos los otros, claro. No en ser un dios que hace milagros. Mayormente las masas eligen a lo que le parece mejor, no sí, a lo que le parece ideal. No, claro, eligen a los que mejor están y todos los que pueden. Como, que y ahí. Como dice el jefe de gabinete, lo escuché más de una vez, así que lo voy a citar para que no digan cafá, ¿no? El jefe de gabinete y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, dice, ¿quiénes son los mejores que te cuidan los puertos? De esto se trata, de esto se no. trata. ¿Quiénes son los más poetas, más filósofos, los más éticos en sentido aristotélico? ¿Quiénes hacen lo mejor que se puede hacer en el universo? No. ¿Quiénes son los más buenos? No. ¿Quiénes son los más lindos? No. ¿Quiénes son los mejores de los que hay? Claro, ¿con quiénes voy a estar mejor? Claro, de esto se trata, tan sencillo como esto, una elección, digamos. Y que por lo motivo por el cual el pueblo argentino suele no equivocarse a la hora de poner la papeleta. Y elige dentro de las opciones reales, no de las virtuales. Yo, y hay un ejemplo muy claro, acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí. El balotaje que se dio. El balotaje. Con el tembladeral de Posaderas que le agarró a Mauricio Macri, Larreta y el PRO todo, a manos del ruliento Lustó. Sí. Demostró que no es que los porteños eligen a Macri porque les encanta Macri. No. Digamos, eligen dentro de lo que a ellos les parece mejor lo que hay. Claro. Ahora, cuando se le presenta otro que vale más o menos parecido, ahí se le cambian todos sí, los productos. Claro, las opciones quedan más cercanas. O sea, Macri nunca sería elegido como el dios de la ciudad de Buenos Aires. No. Si puede ganar elecciones como alcalde, intendente y esas cosas. Es el mismo caso del resto de los presidentes de la nación, de la República Argentina, de aquellos que han sido elegidos. Y en general, así, ¿no? Intuyo, entendiendo el razonamiento. Desde que el mundo, en el mundo, en todos los lugares del mundo. No siempre, porque en el resto de los lugares del mundo, en no todos los lugares del mundo, hay voto universal, secreto y obligatorio. Ah, no, claro. El hecho de que sea obligatorio, que todo el mundo tenga que ir a votar. Claro, eso condiciona el acto electoral. Claro. Claro, no es lo mismo que a uno lo promuevan a que si quieres quédate en tu casa, a que. Exacto, es que lo que pasa en los Estados Unidos. Hacete cargo de tus decisiones. Ahora, cuando te obligan a ir a votar, vos vas a votar por lo mejor que tenés en la mesa. Por lo crees que va a ser mejor para vos y los tuyos. Exacto, con lo cual siempre en las elecciones gana el mejor. No porque haya sido mejor antes, sino porque es mejor a partir de ser elegido. Sí, digamos, sí. Eso es lo que certifica su mejoría. Sí, que es salvando la distancia, haciendo un abuso deportivo. Es que todas las discusiones, sí, tal, no, pero tal tiró tres caños y cuatro. No, claro, ¿cuánto normalmente lo hiciste? Normalmente gana el mejor. El que supo interpretar mejor las reglas del juego y sumó más puntos al final del campeonato. Está muy bien. Un día tendríamos que hacer un programa de fútbol para hablar de esas cosas. Claro. No, pero sí, cuando dicen, no, nos robaron. ¿Cómo saliste? 6-0. No, hermano, no te robaron. 6-0, no te robaron. 1-0. 1-0 sobre la hora, te inventaron un penal sí, y. Ponele, pero la verdad es que no supiste meter uno y el otro. Pero ¿cuántas fechas tenía el campeonato? 30. Claro. Bueno, partido, Rani, no quieren echar, Bulla. Pero bueno, hágalo. Caputo dice que es un monstruo, es una sí, hidra, un creo. Monstruo de lo mismo cabeza le creo, ¿eh? Y te aparece López Rega y tal, pero no nombró ninguna. Lo que uno supone ahí que le parecía buena era la de Cafiero, ¿no? A él. Sí, sí, a él particularmente. Supongo yo, digo. Pero no nombró ni a Don Perón, ni a Doña Eva. No, pero aparte, digamos, nombró a López Rega, a Isabel. Digamos que no son ejemplos de peronistas. No, claro. Son ejemplos de tipos que estuvieron cerca del poder, claro, o en el poder, claro, dentro de gobiernos que pretendían ser peronistas. No daría la impresión que el peronismo fuera el peronismo si fuera solo por Isabel, claro, López Rega, Dualde. No es incluso el mismo Café. Con el cariño que uno le puede tener, ¿no? Ahora, digamos, con lo inteligente y lo culto que es Caputo, uno sí lo extraña, ¿no? Terminar diciendo que la demagogia. Sí, le voy a decir, el populismo sabe lo que es, demagogia. Y después dice, ¿por qué? ¿Y qué consiste la demagogia? En hacer creer que hay igualdad a través de la distribución de la riqueza. Distribuyendo, así se hace creer, bueno, que hay igualdad. Pero si la demagogia es la distribución de la riqueza, yo soy no soy demócrata, soy demagogo. Soy demagógico, yo quiero demagogo, vamos con los demagogos. Nos estamos yendo, señor, señora, niño, niña. Sí, mejor vámonos. Mire, en un lugar donde no quieren que yo esté, yo me voy. En Temperley está doña Ivana Casas. Acá alrededor de la mesa Gustavo Bulle, quien les habla Gustavo Cordillo. Del otro lado del vidrio Martín Gómez. Y allá en La Plata está el señor César Poffer. Un beso, un abrazo y un pellizcón de cachete a todos los que andan dando vueltas por allí. El pellizcón de cachete se lo da él. No, yo como usted dijo, estoy alrededor de la mesa. A ver, alcánceme si puede. Nos fuimos, chao. Porque siempre hay un regreso. Rajá, turrito, rajá. Adiós.